Barrio. Hola, buenas noches. Acá estamos como todos los viernes de 20 a 21:30. Hoy en soledad en el estudio. Julia Ríos me falta con aviso. Tenía una reunión en Quilmes, pero a no desesperar porque dejó algo grabado. Así que después vamos a escuchar de todos modos. Aquí estamos en Mosh Radio, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Hay un teléfono al cual podés acudir para dejar algún mensajito, que es el 3974-7601, moshradio.com. Vamos a estar compartiendo con vos algunas de las cosas que pasaron en la semana. Algunas que no te enteraste porque pasan allá lejos, sin embargo forman parte de las cosas que están pasando en nuestro país últimamente, que aunque pasan allá lejos, también nos importan porque estamos bien cerca de lo que están pasando estos compañeros docentes. En un ratito vamos a escuchar un audio que recibimos de Chubut, que es el lugar en cuestión. Después vamos a estar charlando un poquito también sobre las cosas que dice esta mujer excedida de peso, Adelina. Vamos a estar charlando también sobre estas medidas que anunciaron, pero que parece que es difícil que se lleven a cabo. De todos modos, esto es algo así como una limosna. Con esto no van a arreglar absolutamente nada de lo que hicieron durante 4 años. Mucho menos, muchísimo menos, recuperar la dignidad. Ninguno de ellos va a poder hacerlo. Como decía un amigo, nunca van a ser remera. Seguro que no. Bueno, vamos a los bifes. Siempre me olvido y tengo acá a la mejor secretaria que se pueda tener en una radio. Gabriela, que está manejando la consola y los controles para ponerle sal y pimienta a Boomerang. Si no, esto sería una lágrima. Muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos con el primer audio que nos llega desde allá, desde Chubut. Seguimos en la incertidumbre y en la lucha en la calle porque se plantea el pago escalonado de sueldos que se iniciaría este viernes para, digamos, el primer escalafón, digamos, en base a lo que la gente percibe por salario, con una situación compleja porque hay muchas prestaciones de la obra social que vienen sin brindarse porque no hay pago, digamos, de la provincia hacia la obra social. Así que tenemos una semana de 120 horas de paro, es decir, toda la semana de paro, con la situación de los compañeros en paro, en retención de servicio, que lleva a que en toda la regional no haya clases normales en ninguna de las escuelas. Y lo mismo está pasando a nivel provincial, ¿no? Bueno, hay diversas acciones, depende las localidades y las características de cada lugar. Hay panfleteadas en la ruta, marchas, bueno, todo tipo de cuestiones que tienen que ver con esta situación compleja del atraso en el pago de sueldo, que incluso de darse atrasado, ya se anunció que no va a contener el último aumento que se planteó en paritaria, ¿no? Que ese este mes debería cargarse lo que se conoce como cláusula gatillo, pero ya han anunciado la imposibilidad de hacerlo. Así que bueno, estamos en esa situación compleja y de lucha que por lo que se ve va a continuar. Las declaraciones del gobernador no han sido muy felices estas últimas horas. Dijo, con paros y movilizaciones la plata no aparece. No, plantea que hay que tener paciencia, pero bueno, vos sabés la paciencia que puede tener una familia esperando el salario. Estamos hablando de esperar el salario, digamos, básicamente. Sumado a bueno, lo que te decía recién, el corte de la obra social y bueno, y un montón de cuestiones que hacen a que la evidencia del abandono del Estado provincial en lo que tiene que ver con los servicios y digamos y los derechos públicos como la salud, la educación, etcétera, las escuelas, todas las refacciones de escuelas, las reparaciones, todo eso están completamente paradas o abandonadas y bueno, y esta es la situación. El gobernador plantea que debemos tener paciencia, pero estamos hablando del pan que tiene que llegar a la mesa de los trabajadores, ¿no es cierto? La demora en el pago de sueldos viene de alguna manera a rebalsar un vaso que ya estaba bastante completo. Y como cuenta Leo, la situación en la provincia ya venía complicada, todos lo sabemos, previo a las elecciones, en una jugada que uno puede entender ahora, como electoralista, se había acomodado el pago. Los dos meses anteriores a las elecciones habíamos cobrado en tiempo y forma, se habían respetado los acuerdos paritario con los aumentos, pero bueno, pasadas las elecciones provinciales, todo volvió a la lamentable normalidad, que es el pago fuera de término, desconocer los acuerdos que se lograron y frenar, bueno, de alguna manera a la sociedad, porque no solamente a los docentes nos afecta esta situación, estamos todos los trabajadores del Estado haciendo retención de servicio o paro. Si uno va a hacer un trámite al juzgado, no lo atienden por esta situación. Si uno va al hospital, encuentra que está todo parado. Lo mismo pasa con vialidad, con los trabajadores de bosque. Bueno, nada, la situación de los empleados provinciales está complicada, sí, es lamentable. Bueno, la complicación no solo genera para los empleados provinciales, digo, hay vecinos que se ven de alguna manera afectados por toda esta condición. Nosotros tenemos muy cerquita Bolsón y podemos quizás acudir en una situación de emergencia a Bolsón. ¿Qué pasa con aquellos que viven más lejos? No, lo que vos decís, nosotros lo planteamos en este sentido. No hay dinero en los bolsillos de los trabajadores, no hay activación de ningún tipo de lo que es la economía informal o la circulación normal de dinero de lo que es el consumo normal de un pueblo, ¿no es cierto? O sea, tenemos una situación donde empiezan a peligrar también los pequeños emprendimientos, los negocios, porque la verdad es que la gente no entra, no gasta dinero y eso resiente las economías regionales. Es una situación digamos que se refleja en lo social y que se está planteando. Hoy por hoy ya estamos planteando la necesidad de que algunas escuelas, a pesar del paro, la retención de servicio, a pesar de no tener clase, están brindando desde la militancia de algunos padres o de los mismos delegados del sindicato el sostenimiento del servicio de comedor porque es esencial. O sea, los padres de nuestros alumnos son empleados públicos o ven resentidas sus economías por la falta de dinero en los empleados públicos y está la necesidad de sostener ese comedor. O sea, no hay plata para comer en casa. O sea, estamos llegando a una situación que, complica tremendamente lo que está pasando. Está llegando a debilitar fuertemente el tejido social, digamos, ¿no? Leo, hace muchos años que ejerces la docencia. ¿Habías visto una situación similar? No, la verdad que de pago de salarios nunca como esta. De abandono de la situación de la escuela pública, la verdad que no. No tengo recuerdo. Nosotros denunciamos hace mucho la situación de abandono de las viviendas rurales de Cusamen. Yo no lo digo desde ningún sentido partidario, pero lo que ha pasado en estos últimos 4 años es la debacle absoluta y que tiene sus sus, digamos, su punta de iceberg en, por ejemplo, la explosión de la escuela de Moreno, o la situación de lo que ve la gente todos los días que va al hospital o que transita la escuela pública. El otro día la gendarmería acá se quejaba porque un tubo parpadeaba en la escuela 108 y decía, ¿por qué no llama usted?, le decían a la directora, bueno, a la directora del terciario, le decían, ¿por qué no llama usted a uno de los muchachos, de digamos los porteros, para que arregle este tubo? No, escúcheme, los porteros están de paro porque no cobran, y así es como estudiamos nosotros. Y el gendarme se sorprendía de la situación. Pero eso es lo que está pasando. La verdad, yo tengo 26 años de maestro, no he visto nunca una situación semejante. Bueno, ahí estaba el relato de un docente, y aparte, no soy un docente, sino un luchador. Del sindicato de docentes de allá de Chubut, ¿no? Relatando una realidad que los está acuciando día a día. Una realidad que también es compartida por todas las provincias y todos los rincones de nuestro país. Acá en Buenos Aires también se sufren de los mismos males. La única diferencia es que acá todavía cobran, y en otras provincias también cobran. En algunas, en otras también están en paro. Pero bueno, esa es la realidad que nos está dejando estos 4 años de neoliberalismo a ultranza. Le mandamos un abrazo a todos los docentes y laburantes de Chubut, a los laburantes estatales de Chubut, a mi hija y a mi yerno, que están sufriendo estos cachetazos allá en el sur, que por ellos es que nada, nos enteramos de esto, de estas cuestiones, ¿eh? Así que va mi abrazo para los laburantes estatales de allá de Chubut. Vamos a escuchar un temita musical ahora y volvemos enseguidita. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar, pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, pero no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Thank you. Frente a la incertidumbre política y financiera por la derrota terrible que sufrió el oficialismo el domingo pasado en Las PASO, en el gabinete se comienzan a implementar algunos cambios. Según Radio Pasillo, la intención de Mauricio Macri es echar al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pero parece que no encuentra el perejil que quiera reemplazarlo. Incluso también en Radio Pasillo se dijo de que el domingo, después de la estrepitosa derrota, Maurice Macri dijo que él renunciaba, que dejaba la renuncia en consideración, y parece ser que lo agarró Miguel Ángel Pichetto a una oreja y le dijo: no, vos tenés que seguir hasta que termine tu mandato. Pero parece que está cagado en las patas don Maurice Macri. Se quiere ir antes que se arme el despipulume, porque le dijo a una periodista muy cercana a él que tiene mucho miedo de terminar preso. Plim, plim, plim, plim. Bueno, vamos a escuchar ahora a la Elisa. Primero desde el búnker, apenas terminó las PASO. Y después, en una reunión de gabinete agrandada, también diciendo algunas barbaridades. Si esperan un segundo, yo deseo hablarle en nombre de todo Cambiemos, pero también como fundadora junto con Mauricio y con el radicalismo de Cambiemos, quiero hablarlo a todo el pueblo de la Nación. Y quiero llevarles, para que nadie se lleve a que yo estoy mintiendo ahora, a lo que dije cuando voté. Yo no registro agosto. La única certeza que tengo es que la República Democrática gana por más del 50% en octubre. Hubo otras elecciones así de parejas. ¿Está? Miren, yo he vivido 6 elecciones presidenciales, 25 años de vida política, el 90% en la adversidad absoluta y en la incomprensión absoluta, de los 6 millones de votos a 500.000, de ahí a tanto, no importa, pero sé muy bien. Desde el año 2009 que hicimos el acuerdo cívico, que el polo republicano de la Argentina tiene un tronco inamovible del 33% de los votos. Sé también, por experiencia estadística, mire que me han robado elecciones a mí, por experiencia estadística, que nunca el PJ, salvo en la época de Menem, ha podido superar el 45-46% de los votos. Y la vez en que se perfiló dos modelos de país, algunos jóvenes no lo saben, fue en el año 83, donde ganó Raúl Alfonsín 51% a 49%. Esa es la República Democrática. No es mala la adversidad para Cambiemos, porque nos quita la soberbia. No es mala la adversidad, mírenme a mí, espléndida, vieja, con 63 años. No es mala la adversidad. Lo que es malo es sentirse deprimido en la adversidad. Le hablo al pueblo de la Nación Argentina, los que queremos una república democrática. No se trata, nunca le prometimos un camino fácil. El camino a la libertad nunca es fácil. y la mayoría se siente más cómodo con los autoritarios y los faraones. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando en medio del camino quería volver a Egipto. No vamos a volver a Egipto, vamos a ir a la Argentina republicana. Dios escribe derecho por caminos torcidos. Se lo dije a Marco, pero a mí no me creen. Yo soy la peor de todas. Y con Marquito nosotros nos llevamos bárbaros. Yo ya le dije a Marquito, Marcos Peña un mártir, muchacho, acostúmbrate. Y él entendió. Y todos tenemos que sostener a Marcos, porque le pegan a Marcos para picarle a Mauricio. Las tormentas no se enfrentan, se atraviesan. Y después viene de Jesús y calma el mar. ¿Entendieron? Estamos en la barca. Va a calmar. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron? Amigos nuestros. El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina. No le estoy hablando a los pobres, no le estoy hablando... Está muy bien haber subido el mínimo no imponible. Está muy bien, porque si algo sienten los sectores asalariados, es que es injusto, yo odio pagar esa ganancia. Se imaginan uno que gana menos. Está muy bien que hay que subir el mínimo no imponible. Si es que si hay deuda, no hay ganancias. Están muy bien todas las medidas tomadas por el presidente. Bueno, recién la escuchábamos a Adelina, con esta diatriba a la que nos tiene acostumbrados. Acostumbrados y horrorizados, por otra parte, ¿no? Yo creo que esta mujer va a terminar mal. Con la esperanza remota de llegar menos golpeados a la primera vuelta de octubre en la Casa Rosada, se sucedieron una cantidad de modificaciones, intentan otras en los cargos decisivos de la gestión. Lo cierto es que Duchovne, el funcionario que lleva más de 2 días en el limbo, no firmó ninguna de las medidas que anunció Macri para emparchar la crisis autoinfligida con todo... tampoco con el visto bueno de ninguno de los de sus adalides. Aunque en el gobierno aseguran que el plan de contingencia no modifica las metas fiscales, en el Fondo Monetario Internacional dan por descontado que la Argentina volvió nuevamente a romper unilateralmente los términos del acuerdo. Este muchacho Duchovne, como nexo comunicante entre Washington y Buenos Aires, con una lealtad dividida, no puede ser partícipe de esa maniobra. El presidente, por su parte, lo considera en parte responsable del fracaso económico, político y electoral. La persona indicada para ocupar su lugar, en opinión de Mauricio, es Frigerio, pero el ministro del Interior no quiso agarrar y dijo ni loco, tal como dejó saber a través de allegados, ¿no? Ya tuvo que decir no 2 veces y no sabe si podrá negarse si se lo pide por 3.ª vez. Él preferiría reemplazar a Marcos Peña. El jefe de gabinete perdió el apoyo de todos, menos de su jefe, que todavía lo defiende. Si llegara a irse su lugar, pensaba dárselo a Miguel Ángel Pichetto, pero el candidato a vice genera algunas resistencias entre algunos ministros que nunca aprobaron su incorporación, aunque recién levantan la voz ahora. La CUNSA es el plan B, y tampoco estaba convencido de pegar el salto al Gabinete Nacional, pero hay un obstáculo más grande. este obstáculo, esta barrera, se llama María Eugenia Vidal. Está furiosa con el presidente por considerarlo responsable de la pesadilla que está viviendo desde el domingo. No quiere permitir que ninguno de sus colaboradores mueva un dedo para ayudarlo. Al otro que le estuvieron soplando en la oreja es a Melconian. Por su parte, también fue sondeado dos veces en estos días. Por ahora no, dijo cortésmente. El hombre que vaticinó que todo se iba a ir a la mierda, ¿te acordás? Al mejor equipo de los últimos 50 años se quedó otra vez sin banco de suplentes. La última opción que se manejaba en Olivos anoche era poner la cartera de economía debajo del paraguas de Dante Sica, actual ministro de Producción y Trabajo. El último funcionario en incorporarse al gabinete macrista podría terminar el mandato de Cambiemos convertido en un módico, en un humilde superministro. Muestra cabal de la desorientación que reina en el gobierno. La única certeza es que la picadora de carreras políticas en la que se convirtió el oficialismo en esta etapa tardía se ha cobrado una nueva víctima. Era hora. Esta víctima se llama Duhovne. Y pronto podría volver a ponerse en marcha. Desde el arrasador resultado del Frente de Todos en las PASO, el gobierno encabezado por Maurice Macri tomó una serie de medidas de las que antes él mismo criticaba. Tras la espectacular escalada del dólar, que fue propiciada por Mauricio Macri, entre otra parte, y frente a una crisis que cada vez más profunda, Mauricio decidió anunciar una serie de medidas que podrían ser tildadas de populista e incluso de kirchneristas. En los últimos 4 días el jefe de Estado sacó un paquete de medidas, 5 medidas, que fue muy criticado por propios y ajenos. El mismo incluyó un bono de 5.000 pesos para estatales y el aumento de las becas Progresar en un 40%. 2 pagos de 1.000 pesos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, el aumento del salario mínimo vital y móvil, un aumento del 20% en el mínimo no imponible y en la deducción especial del impuesto a las ganancias, un bono de 2.000 mangos para empleados en relación de dependencia, una moratoria para pymes y la congelación del precio de naftas durante 90 días, pese a que esta congelación no fue charlada con las empresas ni con los petroleros, ¿no? Parece ser que los petroleros estaban recalientes, como diría una amiga. Las medidas del presidente van en contra del propio discurso de austeridad y ajuste que planteó Cambiemos desde que llegó al gobierno con Macri a la cabeza. A esos anuncios se le sumaron el jueves la quita del IVA a la canasta básica y el congelamiento de las cuotas de los usurarios créditos UVA, una propuesta planteada en la plataforma de campaña de Fernández Fernández. En busca de intentar revertir el desfavorable escenario electoral y para paliar la crisis económica, el gobierno anunció la eliminación del IVA para los principales productos de la canasta básica hasta fin de año. Principales productos para la cabecita de ellos, ¿no? La medida celebrada por muchos sectores sociales era una propuesta de Alberto Fernández, con una salvedad. La idea de Fernández Fernández es que eso sea permanente, en tanto que Maurice Macri lo impulsa solo por el periodo electoral para salvar la ropa del fuego en una elección que se le pone cuesta arriba. El presidente confirmó este jueves que los principales productos que consumen las familias argentinas pagarán un 0% de IVA. Es la primera vez en la historia del país que se elimina el IVA a los alimentos, citaba el informe oficial. Más tarde se supo que la política era parte de la plataforma electoral del Frente de Todos. En su página 5, el texto presentado menciona: comer es un derecho, comer no es un privilegio. La escuchamos la otra vez a Michetti decir que que la leche era un bien de lujo. Dijo eso la vicepresidenta. El gobierno nacional oficializó el congelamiento del precio de las naftas y lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, sin aplicar por ahora la ley de abastecimiento. Ya estuvieron amenazando con que iban a dejar de entregar combustibles en las estaciones de servicio, ¿no? Pero parecería ser que el presidente quiere garantizar el suministro de los combustibles y llevar a mantener el precio del 9 de agosto. Así salió publicado con el DNU 566, establecer que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de esta medida deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto de 2019, reza el artículo. El gobierno obliga por decreto a las empresas productoras de hidrocarburos a cubrir el total de la demanda de petróleo crudo que les sea requerido. Todo esto es todo un verso electoralista. A mí me trae muy malos recuerdos todo esto, Muy malos recuerdos. Pero bueno, así están las cosas, queridos vecinos de Remedio Escalada, Allende, la General Paz y allá el Puente Porredón. Vamos a escuchar otro temita interpretado fantásticamente por las piernas más lindas del rock and roll. Sin querer te abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. De mi amor, si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Si pudiéramos hablar, pudiéramos dejarlo. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. Otra vez me equivoqué, otra vez te abandoné. Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor. El azar cierto destino, el temor que nos puede vencer sin mirar más allá. Yo creo que al final nunca sé dónde voy, pero sigo un camino. Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol. Que te falta valor, porque nada es para siempre. Bueno, nada es para siempre. Parece ser que el gobierno de Todos por el Cambio tampoco va a ser para siempre. Ahora vamos a escuchar las declaraciones de nuestro presidente anunciando las medidas económicas, que no charló con nadie, ni discutió con nadie, ni un carajo de nada. Vamos a ver, gracias a la bienaventuranza de la Gaby, vamos a escucharlo a Maurice Macri en esta desenfadada declaración pedorra. Estoy acá para compartir con ustedes medidas de alivio que tomamos para acompañarlos en este momento difícil. Pero antes de comentar las medidas en detalle, quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla, porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo. Además, sin dormir y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho y que lo que les pedí fue muy difícil. Fue como trepar el Aconcagua y hoy están agotados, cansados, enojados. Llegar a fin de mes se transformó en este último año en una tarea imposible muchas veces. Sé que muchas familias tuvieron que recortar sus gastos y que ya no saben dónde más recortar, de qué más privarse. Cuando arrancamos en el 2015 creyeron que iba a ser más fácil. Yo también lo creí. Pero el punto de partida fue como estar en el décimo subsuelo. Hay muchas prioridades, muchas urgencias, desde gente sin agua potable, rutas destrozadas donde la vida corría riesgos, millones de familias sin cloacas o viviendo en calles de tierra, zonas donde nadie había hecho las obras para que no se inunden, y la lista sigue eternamente. Esas emergencias hay que solucionarlas. Y por mi formación de ingeniero, prioricé solucionar las cosas de fondo, hacer las bases sólidas sobre las que creo y veo que la Argentina se está poniendo de pie. Pero haciendo una autocrítica, soy consciente que el día a día terminó siendo una exigencia agotadora para muchos. Desde mi lugar voy a hacer lo imposible para seguir acompañándolos más que nunca en este camino y priorizar aliviarles la vida en el día a día. Así como priorizamos las emergencias, la urgencia y lo estructural. Hace 3 años y medio ustedes me eligieron para cambiar nuestro país en serio. Y si bien logramos muchas cosas juntos, ese proceso nunca estuvo exento de errores. Pero sepan que mi intención de hacer, de construir, es siempre sana y verdadera. 3 años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país y construir la Argentina que todos queremos y merecemos. Estoy convencido más que nunca de que juntos los vamos a lograr, lo estamos logrando. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. Empiezo por los trabajadores. Va a haber mejoras para todos los trabajadores, tanto informales como formales, estatales y privados, en relación de dependencia o cuentapropistas. Para los empleados en relación de dependencia van a recibir hasta 2.000 pesos extra en su bolsillo en septiembre y octubre, porque vamos a hacernos cargo del Estado de los impuestos conocidos como aportes personales. Para quienes pagan ganancias, vamos a modificar el impuesto para que reciban alrededor de 2.000 pesos más en el bolsillo por mes hasta fin de año. También hay beneficios para los monotributistas y para los informales y desocupados, a través de 2 pagos extras de aguache que reciben por sus hijos. Y a los empleados de la Administración Pública, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, vamos a darles un bono a fin de mes de 5.000 pesos. Además, vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. También vamos a aumentar la beca Progresar un 40% para todos los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para capacitarse. Y también, como decía antes, queremos ayudar a las pymes porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Ahora, mi tarea como presidente es trabajar siempre para cuidar la gobernabilidad. Siempre sostuve con absoluta convicción que el diálogo es el único camino y lo voy a seguir haciendo. En estas últimas 48 horas quedó claro que la incertidumbre política ha generado mucho daño y nos obliga a ser responsables. Hablé con algunos candidatos e insistiré con los que aún no pudimos hablar. Estoy disponible las 24 horas para que hablemos. Quiero reunirme con ellos, que transmitamos tranquilidad en este proceso electoral que ha comenzado. Debemos conversar entre nosotros, mantener líneas abiertas y no entender esto como una pelea entre enemigos, sino como una discusión entre rivales en el marco de nuestra democracia. Terminando. Bueno, lo cortamos antes porque la verdad que escuchar esta cantidad de parrafadas de justificaciones y de no hacerse cargo de las culpas de esto que él mismo propició, ¿no? El aumento del dólar. Él habló con el director, el presidente del Banco Central, y le dijo que dejara soltarlo al dólar, déjalo que corra. Y así fue que el día lunes a última hora el dólar rozó los 63 mangos. Bueno, hoy están 58 y pico, casi 59. Ahora se quiere lavar las manos, dice que esto es por la incertidumbre política, pero esto es por algo que ellos generaron. Esta incertidumbre la generaron ellos. Acordate, en una reunión de gabinete ampliada, cuando Bullrich, quien fuera el senador Bullrich, dijo que había que acostumbrarse a la incertidumbre. También dijo un montón de otras pelotudeces, disculpa la expresión. Frente a los tribunales capitalinos de Comodoro Py el 13 de abril del 2016, tuvo lugar el primer acto de reconstrucción de un espacio que años después y a las puertas de las elecciones primarias se constituiría como un frente de 18 partidos políticos encabezados por el Justicialista, Unidad Ciudadana, el Frente Renovador, acompañados por agrupaciones cercanas al kirchnerismo y por otras que sí diferenciaban, como por ejemplo las lideradas por Pino Solana, Victoria Donda, Hugo Moyano, junto a una inmensa mayoría de gobernadores peronistas y de intendentes de Gran Buenos Aires, además de movimiento político social del peso del Levitay, la CT, bueno, y de todas las centrales gremiales nacionales, junto a representantes de la producción y el comercio del campo y la ciudad. Aquella jornada de lluvia porteña, la expresidenta, con 3 años de antelación, le reclamó a los seguidores de ese espacio que interpelasen a los ciudadanos que votaron en 2015 a Macri acerca de cómo les está yendo, si les está yendo mejor que antes o peor. Puso el dedo en el lugar que efectivamente más le preocuparía al gobierno. En el último tramo de la campaña, Alberto Fernández logró romper el blindaje, incrustó los temas económicos en el ring electoral y no permitió que bajasen nunca más, hasta que logró un triunfo por nocaut digno del mejor boxeador. La tormenta perfecta para seguir al macrismo en sus explicaciones climatológicas incluye deterioro del poder de compra de salarios, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales por hijo, pérdida de todo tipo de consumos, incluso en los sectores medios y altos, inflación promedio mensual del doble de la existente con el gobierno anterior, desempleo superior a los 2 dígitos, que trepa por encima del 27%, cerca de 6 millones, si se agregan subocupados y a quienes sus tareas no alcanzan para resolver sus necesidades materiales básicas, una pérdida de 204.000 puestos de trabajo en blanco en los últimos 12 meses, solo en industria y comercio, pobreza por encima del 35% y una alza equivalente a más de 15 millones de personas, de las cuales 3.200.000 son indigentes, 5 millones y medio son niños, niñas o adolescentes, y 6 millones pasan hambre. Con este panorama y con aquella amplia propuesta opositora, solo la alquimia comunicacional y el desparpajo para tocar un par de metros cuadrados de asfalto y hablar de centenares de kilómetros de ruta que no están hechas, lograron mantener la fantasía reeleccionaria. El rey estaba desnudo y cuando el pueblo pudo se lo hizo saber, sin la inocencia de un pibe y con la bronca de quienes la están pasando mal. Ese fue el escenario propicio para la política, la única herramienta de quienes menos tienen para intentar mejorar su situación, llevar hasta el gobierno a quienes creen que con medidas concretas van a contribuir a su bienestar, al de ellos, sus hijos, los abuelos. Cuando se pierde el estado de gracia no hay mercadotecnia, campaña del último metro, Durán Barba ni Marcos Peña que alcancen. Y la participación del ciudadano convertido en pueblo es el mejor de los instrumentos para movilizar y organizar, sobre todo si se cuenta con organizaciones de fuerte presencia territorial. Esta crónica anunciada mira hacia la derrota del PRO y no hacia las victorias peronistas en casi todos los distritos de peso. Sin embargo, se detiene un instante en Moreno, un punto de la geografía bonaerense en el que Axel Kicillof, su Renault Clio y su respeto por los vecindarios hicieron lo que la construcción fantástica de escuelas y hospitales inexistentes no logró. Hace un año muchos le prestaron atención a raíz de la explosión de gas que le costó la vida a 2 trabajadores, a Sandra y a Rubén, la vicedirectora y el portero de la escuela número 49. Su sacrificio puso en agenda la falta de mantenimiento de la infraestructura escolar bonaerense y mostró la situación de un distrito con los peores indicadores entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Incrustado en el oeste, a 98 kilómetros de la General Paz, 9,8 kilómetros de la General Paz, Moreno supera los 500.000 habitantes y es uno de los 6 distritos del Gran Buenos Aires con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, los 5 indicadores por encima del promedio provincial negativo. Vivienda, condiciones sanitarias, hacinamiento, asistencia escolar, capacidad de subsistencia. El 23% de sus menores viven esas condiciones. El 5, casi el 6% de la población no asiste o nunca asistió a la escuela. Y casi cierra el ranking de coparticipación provincial al ubicarse en el puesto 130 de 135 municipios de la provincia que todavía gobierna Heidi María Eugenia Vidal. La descripción constituye el botón que muestra la verdadera situación en que se encuentra el distrito de mayor peso poblacional y productivo del país. Su sistema educativo estuvo paralizado durante meses, en 2018, porque se comprobó que la mayoría de los establecimientos estaban en iguales condiciones que la Escuela 49, que voló por los aires. Fue uno de los lugares en los que el Frente de Todos tuvo internas para elegir las candidaturas locales. Para sorpresa de muchos, la militante del Movimiento Evita, Mariel Fernández, se impuso al jefe municipal en funciones, Walter Festa. El conjunto de listas del espacio arrasó con el 62% de los votos contra el escaso 20% de Cambiemos, lo que pone a la ganadora a prepararse para conducir los destinos de uno de los municipios con mayores problemas sociales, laborales y económicos del Gran Buenos Aires. Además de la responsabilidad que implica, el hecho constituirá una prueba de fuego para su espacio político-social de origen, ¿no? Tal vez sea la incubadora de un nuevo modelo de gestión, además del punto de apoyo para dar un salto cualitativo en el plano superestructural. El desastre de Moreno fue el botón de muestra de una realidad de la que el electorado quiso despegarse con su expresión en las urnas. Del mismo modo, a lo largo de los últimos años hubo distintos hechos que minaron el poderío comunicacional del cambio y sobre todo las simpatías que concitaron inicialmente los glóbitos amarillos, Tambiónica, y las sonrisas pulcras de muchachones sin corbata, funcionarios elegantes, altos de ojos celestes. Uno de esos puntos de inflexión fue el 14 de diciembre de 2017, cuando el gobierno decidió reprimir con brutalidad la marcha multitudinaria realizada en protesta por el intento de que sancionen diputados, finalmente lograda, la reforma previsional con la que le escamotearon los bolsillos a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la UH. Los hechos golpearon sobre una credibilidad de Mauricio Macri que había comenzado a deteriorarse al trascender a comienzos de ese año que intentaba condonar una deuda superior a los 70 millones de pesos de su propio grupo. Ya en pleno camino hacia las PASO fatales se produjo, ¿te acordás? El apagón histórico del 16 de junio pasado, el Día del Padre, en todo el territorio nacional y con 50 millones de afectados en 3 países. Días después, las 4 jornadas, los 4 días en que la capital bonaerense estuvo también a oscuras. La ola de frío que arrancó en el mes de junio, julio, con miles de personas en situación de calle en Buenos Aires, la ciudad latinoamericana con mayor PBI per cápita, con muertos y refugiados en clubes, parroquias y escuelas, pusieron en evidencia la situación. Un verdadero cisne negro para gobiernos porteño y nacional, que pretendieron barrer bajo la alfombra cualquier situación que dañase sus imágenes. Los 47 puntos y medio de los Fernández, con proyección a 40 y tendencia sin techo cuando el voto a ganador se trasvase, tendrá que coexistir con los monstruosos números de un dólar operado por los que fugaron el trabajo nacional y también por monstruosos números de un dólar inflado a propósito. Los operadores oficialistas dedicados a meter miedo con la Venezuela que se viene, si sus mandantes se van, la metáfora tan falsa como injusta con la nación bolivariana se corresponde con el discurso que usó el día después y a cara descubierta el propio Mauricio Macri, sentado junto a Miguel Ángel Pichetto, que nos preguntamos qué hacía ahí si él no es aún vicepresidente, ¿no? Un lugar que tendría que haber ocupado Gabriela Michetti, pero está desaparecida. Miguel Pichetto, perdedor hasta en la mesa rionegrina, la que votó él. Negó su fracaso en un ejercicio de impostura sin precedentes, semejante al de María Eugenia Vidal, la otra figura rechazada por la mayoría. Trató de meter miedo con descaro y formuló pedidos absurdos hacia los ganadores de la elección, a quienes prácticamente les reclamó que dejasen de ser como son. Superar la situación va a ser un desafío del frente de todos. Apenas el prólogo de la batalla verdadera, la de suponer en marcha un país que Macri apagó y que a las puertas de su retirada todavía parece que no comprende o no quiere comprender. Bueno, ahora con el último temita musical, Gobiernos Procaces, de una banda uruguaya, no te va a gustar. Yo los dejo en la compañía de Julia Ríos con un cuento y me despido hasta el próximo viernes, donde vamos a tener algunas novedades políticas y de las otras. Chau, hasta luego. No como cambalache, que bien actual. Una gotita para la vista gorda. Contra veneno de hábitos que hacen mal. ¿Cómo detectar gobiernos procaces? ¿Cómo detectar gobiernos procaces? Son los que ratifican leyes mineras. Llevan tatuados marricón en la piel. Los que regalan a empresas extranjeras toda la cordillera menos su hotel. Yo los llamo de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar.

¿Qué tal? Bueno, como cada tercer viernes de cada mes, Palabra Mundo va grabado. Esta vez un cuento de Liliana Bodoc, Amigos por el Viento. Acá va. A veces, la vida se comporta como el viento. Desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso, todo peligra. Hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo. O las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos. Es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer. El cielo se vuelve más rápido que las horas. Y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará a la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo. ¿Qué te parece? Me parece bien, mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró. No me lo estás diciendo muy convencida. Yo no tengo que estar convencida. ¿Y eso qué significa? Preguntó la mujer que más preguntas me hizo a lo largo de mi vida. Me vi obligada a levantar los ojos del libro. Significa que es tu cumpleaños y no el mío, respondí. La gata salió de su canasto y fue a enredarse entre las piernas de mamá. Que mamá tuviera novio era casi insoportable, pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez, un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien, dijo mamá. Juanjo tiene tu edad. La gata, único ser que entendía mi desolación, saltó sobre mis rodillas. Gracias, gatita buena. Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá. En casa ya estaban reparados los daños. Los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones, disimuladas como estalactitas en el congelador, disfrazadas de pedacitos de cristal. Se me acaba de romper una copa, inventaba mamá, que con tal de ocultarme su tristeza era capaz de esa y otras asombrosas hechicerías. Ya no había huellas de viento ni de llantos. Y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta, aparecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno. Antes del viento, ella las hacía cada domingo. Después pareció tomarle rencor a la receta porque se molestaba con la sola mención del asunto. Ahora, el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas, algo que yo no pude conseguir. Me voy a arreglar un poco, dijo mamá, mirándose las manos. Lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre. ¿Qué te vas a poner? Le pregunté en un supremo esfuerzo de amor. El vestido azul. Mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas. y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con el único propósito de desmerecer a mi gata. Puedo verlo transitando por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Pero, más que ninguna otra cosa, me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar, hacen ruidos. Frenas de auto, golpes de estómago, sirenas de bomberos, ametralladoras y explosiones. ¡Mamá!, grité pegada a la puerta del baño. ¿Qué pasa?, me respondió desde la ducha. ¿Cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? El agua caía apenas tibia. Mamá intentaba comprender mi pregunta. La gata dormía y yo esperaba. ¿Palabras que parecen ruido?, repitió. Sí, y aclaré. Pum, plaf, ug, rim. Por favor, dijo mamá, están llamando. No tuve más remedio que abrir la puerta. Hola, dijeron las rosas que traía Ricardo. Hola, dijo Ricardo, asomado detrás de las rosas. Yo miré a su hijo sin piedad. Como lo había imaginado, traía puesta una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto. Enseguida apareció mamá. Estaba tan linda como si no se hubiese arreglado. Así le pasaba a ella. Y el azul le quedaba muy bien a sus cejas espesas. Podrían ir a escuchar música a tu habitación, sugirió la mujer que cumplía años, desesperada por la falta de aire. Y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados. Cumplí sin quejarme. El horrible chico me siguió en silencio. Me senté en una cama. Él se sentó en la otra. Sin duda, ya estaría diciendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad y que yo dormiría en el canasto junto a la gata. No puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí que también él debería sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Juanjo abrió grande los ojos para disimular algo. 4 años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue?, volví a preguntar. Esta vez entrecerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta menos la que llegó desde su voz cortada. Fue como un viento, dijo. Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando de viento. ¿Sería el mismo que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados?, pregunté. Sí, es ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo. Pero no entendí lo que decía. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza. Pasó un silencio. Un viento tan fuerte como que movió los edificios, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí me ensuciaron los ojos, dije. Pasaron 2. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí. Mi mamá también.